Hola, soy Leo y quiero mandar un saludo muy especial para la gente de Paraguay y bueno, desde ya muy agradecido por escuchar nuestra música.